tuvimos la oportunidad de adelantar gestiones a favor de un ciudadano manizaleño que quería retornar a Argentina a seguir con sus estudios. La intervención que hemos venido adelantando en las cárceles. La emergencia sanitaria por la COVID-19 y los atropellos ante la protección de los derechos humanos en medio de las movilizaciones constituyeron gran parte de estas acciones. Y sigue la ola violenta en Cartagena. A la cárcel enviaron a dos hermanos presuntamente implicados en el homicidio de una adolescente. El hecho se presentó por una disputa entre dos grupos de pandillas. Sebastián Bosa. La fiscalía estableció que en el barrio República del Caribe en Cartagena se presentó una disputa entre jóvenes pertenecientes a las pandillas Matarratas y Palestina. Al parecer, John Alexander y Harold David Maturana Paut habrían empezado a lanzar piedras contra la víctima de 17 años, al igual que contra dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta. La agresión hizo que tanto el conductor como su acompañante cayeran al piso, donde fueron golpeados por una botella. Una de las víctimas, menor de edad, fue atacada en el piso con un arma blanca. Producto del ataque, el adolescente perdió la vida. Gracias, Sebastián. Y condecoran al alcalde Jaime Pumarejo con la mayor distinción de inteligencia de la Policía Nacional por su apoyo a las acciones que las autoridades vienen realizando contra la inseguridad en Barranquilla. Kiara Severiche. En su visita a Barranquilla, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, entregó al alcalde Jaime Pumarejo la medalla de la Dirección de Inteligencia Policial, Teniente Coronel Javier Antonio Uribe. De acuerdo con el general, la labor del alcalde ha sido clave para alcanzar los resultados durante la intervención de las autoridades, con una reducción del homicidio en un 3% desde el 13 de septiembre, así como las bajas y capturas. Porque lo que ha habido aquí en Barranquilla es anticipación y prevención, y es la forma de decirle al alcalde gracias, la gratitud de los policías de Colombia. Durante la jornada también fueron condecorados miembros de la SIJÍN, la DIJÍN, la CIPOL, el Comando de Operaciones Especiales, el GAULA y los policías de vigilancia por cuadrante. Y Sara Duterte Carpio se presentará como candidata a suceder en los comicios presidenciales de 2022 a su padre, así lo declaró el mandatario al canal ABS-CBN. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de Birma al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó Birm, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Bima PVN 2018-000-2623. Patente US725-01802. Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:06. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con $0 en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Helicopor, sí se puede reciclar. Helicopor, por ejemplo, se puede transformar en un insumo del sector de las pinturas. Se puede utilizar como mezcla para endurecer los asfaltos. Se cultivan tomates en un contenedor. Enseñarle al consumidor de dónde viene la comida sin químicos, sin pesticidas, bien producida, y de esa manera jalonar un consumo responsable. Comenzó a funcionar la Petal de Tenjo. En este momento estamos trabajando directamente para eso, una disminución de esa carga contaminante y poder también ayudar a la cuenca de Río Bogotá. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning in the paradise of the chair. Get a finger in just so fast. And the fact that we can't be together. Because people have gone from different sides. Caracol con esa canción My Universe, Coldplay junto a BTS, ya tienen video, está muy muy chévere. Obviamente estas señores surcoreanos, ya los mandé para otro continente, están haciendo de las suyas por todas partes y se unieron a esta banda. No es la primera vez que Coldplay se reúne con pues gente del mundo pop para hacer música. Recordemos que lo hizo con Rihanna, lo hizo con Beyoncé y también lo hizo con Maroon 5. Esta vez con BTS, si están aquí en la posición número 10 del Top Caracol. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Tato, y buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos compartiendo esta plataforma de música, de entretenimiento, de noticias, de entrevistas, porque nos encanta llevarles a ustedes el resumen de lo que pasa en la semana, de los acontecimientos que están próximos a realizarse también aquí en este Top Caracol. Hoy no nos acompañará nuestra linda voz femenina como la es la de Aleida, pero bueno, vamos a estar este par de caballeros entregándoles a ustedes este Top Caracol. Sí, señor, que se mejore. Le mandamos ahí la mejor fibra para que se mejore y para que esté con nosotros la próxima semana. Arrancamos con noticias, Vicente. Bueno, ¿cómo le pareció lo de J Balvin, toda esa novela esta semana? Una novela que lleva años y que también no sé si les hacen mal o les hace bien, porque realmente es de boca en boca en todas partes, y finalmente lo que ellos buscan es como que siempre estén actuales y vigentes, y creo que lo han hecho muy bien. No sé si Residente, cuando borró el video, pues también dijo, ya basta y está suficiente de esto, pero pues la publicidad está y la canción de J Balvin también. Bueno, lo que para la gente que no sabe, de pronto pues J Balvin intentó boicotear los premios Grammy Latino, pero al revés, se le vinieron un montón de críticas, una cantidad de críticas. De hecho, Residente, con el video que usted dice que ya lo bajó, pero ese video le advierte al colombiano que no entiende lo que está pasando, pero que además pone en duda la calidad de música de los colombianos y la compara con un hot dog y con los premios Michelin en los restaurantes. Dice, si tú quieres un hot dog, hay por todas partes, esa es tu música. Pero si quieres algo más fino, tienes que ir a un restaurante que tenga estrellas Michelin y ahí no estás tú. A no ser que hagas un perro, pues, no sé qué, y todo el cuento. Sí, ahí lo compara un poco con esos restaurantes y finalmente dice él también, a mí me gustan los hot dogs y ahí partió pues como toda esta este cuento de los perros calientes. Sin embargo, uno de los argumentos que tiene Residente es que pues para qué dejar de ir a celebrar la música, sobre todo también cuando se va a celebrar la vida de Rubén Blades. El año pasado J Balvin estuvo también en los premios Grammy, ganó uno de esos premios Grammy, a pesar de que estuvo nominado 13 veces, pero sin embargo lo que el argumento que dice Residente en este caso es como que para qué nos ponemos en esos ides y venires de peleas por un lado o de boicotear algo si finalmente también hay muchos exponentes del género urbano y también de otros géneros pop que están allí, como es como desconocer un poco también a los otros artistas y un poco también a los otros géneros. Sí, hasta la Academia de la Música le contestó, le dijo, los miembros de la Academia por medio de sus votos seleccionan el material que consideran merecedor a una nominación, incluso cuando hay gente que no concuerda con dichos resultados. Bueno, ahí está la novela de J Balvin con los Grammy. Y finalmente son premios, esos premios se lo han ganado y también, por ejemplo, hay que decir que premios Grammy, pues Grammy americanos, hay artistas impresionantes que nunca se han ganado un premio Grammy, o por ejemplo, la agrupación Queen nunca ganó un premio Grammy, el señor Jimi Hendrix nunca se ganó un premio Grammy, Tupac tampoco se ganó un premio Grammy. Entonces como que hay mucho de lobby, también hay mucho dentro de estos premios que hacen que no son los mejores exponentes de la música los que ganan, sino de pronto los que tienen una mejor disquera, los que tienen mejor hacer marketing. Marketing y todo esto, pues bueno, y también son pues son válidos, no con esto también hay que validar absolutamente nada, pero como que también decir que no vayan o que no estén a favor de los premios Grammy es un poco desconocer también a otra gente que está trabajando. Bueno, tenemos más noticias. ¿Qué más noticias tenemos en el mundo de la música en esta semana? Bueno, le cuento que usted recuerda a Eminem, ¿sí o no? Claro, Marshall Pink. Por supuesto. Bueno, el señor en Detroit, él es de Detroit, todos conocemos también su larga trayectoria y además conocimos una película que se llama 8 Mile, donde él aparece y donde también está rapeando y hay un pedazo que habla sobre la pasta del espagueti de su mamá. Pues abrió un restaurante que se llama así, Mom's Spaghetti, en Detroit. El señor, pues, inauguró este restaurante en el centro de esta ciudad y el lugar fue anunciado en un comercial de televisión local. El rapero, pues, hizo acto de presencia, mucha gente estuvo tomándose fotos, estuvo ahí también, sirvió algunos platos con los fanáticos y, pues, bueno, no nunca pensé ver a Eminem en el plan de empresario de comida, sobre todo, y con ese Mom's Spaghetti que ahorita está en Detroit y que si usted de pronto va a darse una vueltita por allá, lo puede conocer y probar esta delicia del señor, del rapero Marshall Mathers. Le cuento que una noticia triste se registró esta semana y tiene que ver con la madre de la cantante española Isabel Pantoja, Ana Martín, que falleció el pasado miércoles, claro, tenía 90 años, después de haber estado en un hospital de la localidad de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, en España. Fue su nieto, Kiko Rivera, hijo del cantante, y el torero Francisco Rivera Paquirri, quienes confirmaron la noticia en las redes sociales. Isabel Pantoja, la hija, pues, es conocida aquí en Colombia por canciones como Marinero de Luces, a usted que le gusta tanto esa música, y Así Fue. Por otro lado, los Rolling Stones esta semana también tuvieron un lanzamiento de una canción, se llama Troubles Are Coming, pero no es una canción nueva, Vicente, es una canción de 1979 que tenían guardado ellos de una presentación en París, sin embargo querían sacarla y la sacaron esta semana, la dieron a conocer después de todo lo que pasó con Charlie Watts. Usted sabe que el baterista de esta agrupación, pues lamentablemente murió hace unos días, y Mick Jagger, pues a manera también de homenaje, quiso sacar esta canción para decirle a Charlie Watts y al mundo que este señor el baterista era el corazón de los Rolling Stones, así que nuevos sonidos, aunque no sean nuevos, de los Rolling Stones con una canción de 1979, se llama Troubles Are Coming. Y con los los Rolling Stones. Seguimos entregándoles a ustedes a esta hora el Top Caracol de Caracol Radio. Esta semana se estrenó el videojuego FIFA 22 de 2022. Bueno, buen videojuego, muy popular, ¿no? ¿Sí? Sí, es que el FIFA siempre ha tenido, o sea, ¿qué es lo más importante del FIFA? Bueno, a mi modo de ver, obviamente, muchos fanáticos y seguidores siempre están pendientes como de los gráficos, siempre están pendientes como de esas cosas que van más allá del juego, porque el juego también es muy divertido y muy entretenido, pero hay muchas cosas que son como las habilidades de cada jugador. Pero a mí lo que me llama la atención de estos juegos siempre es que tiene una muy buena banda sonora. La música siempre ha estado desde hace muchos años acompañando este juego, y pues bueno, uno está feliz de oír en medio de los partidos canciones que ponen estos señores y que se vuelven éxito a nivel mundial. Pues por eso Santiago Castro nos entrega esas canciones o las bandas sonoras que hay dentro de este videojuego FIFA 22. ¿Qué tal, amigos de Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien y que sigan pasando un gran fin de semana junto a la mejor compañía, que es Caracol Radio. Y bueno, esta semana se estrenó una de las ediciones más esperadas por los fanáticos de los videojuegos. Además, que si no está tan enviciado con este tema, siempre se estará atento a todo lo que pase con el fútbol y con un videojuego como FIFA 22. Y para los que también son melómanos de su banda sonora. Así que para esta ocasión, en el Top Caracol, les traemos algunas canciones recomendadas que están incluidas en este juego. Let your heart see the colors all around. Hay que ser sinceros, para esta ocasión hay demasiada variedad de géneros, pero predomina lo alternativo. Y comenzamos con un par de artistas que son reconocidos en la música electrónica y son los Chemical Brothers, que después de sacar una versión deluxe de su álbum Surrender hace 2 años, en este 2021 lanzaron su más reciente sencillo, The Darkness That You Fear. Con una banda que es muy querida en el país, y eso se ve reflejado en sus 2 presentaciones en Colombia, porque convocó una cantidad de gente impresionante. Les estamos hablando de Jungle, que después de 3 años lanzaron un nuevo álbum llamado Loving in Stereo, y de este álbum la canción destinada para FIFA 22 se llama Talk About It. Que ha sido revelación en este último tiempo en el Reino Unido y que ha dado bulla en el mundo, es Sam Fender. En este 2021, el artista británico ha lanzado varios sencillos por separado y la canción incluida para esta edición de FIFA es Get You Down. Hablando de revelaciones, nos pasamos por ese mismo sector, pero para Irlanda, porque hay una banda de rock indie que recientemente ha aparecido en los listados del Reino Unido y de Estados Unidos. Llega Inhaler. La banda lanzó en este 2021 la canción Totally como ambiente mientras formamos los equipos en el FIFA. Nos pasamos para Escocia porque es el turno de las chicas, y más exactamente con la banda de la que hace parte la señorita Lauren Mayberry, que en muchas ocasiones ha promovido abiertamente el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo. Así es, les estamos hablando de Churches, pues la banda escocesa lanzó hace 3 meses la canción Good Girl. Para terminar, vamos con una banda festivalera, además que viene con colaboraciones. Major Lazer, que los conocemos con canciones como Lean On o Light It Up. Esta vez se juntó junto a Shia y junto a Labyrinth para sacar este remix de la canción Titans. Además que su video es bien entretenido por la animación. Querido oyente del Top Caracol, ¿ya ha tenido la oportunidad de jugar el FIFA 22? Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio sus canciones favoritas que andan incluidas en este videojuego. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Siga pasando un gran fin de semana y sobre todo llenos de fútbol y videojuegos. Hasta luego. Ahí está, adiós. nuevos sonidos también que se unen en este FIFA 22, gracias a Santi Castro, que es un fanático de los videojuegos y que además, pues obviamente siempre está no solamente pegado con la música, sino también ahí con el FIFA, dándole al FIFA. Vamos a la posición número 9 en este Top Caracol, fin de semana, el primero del mes de octubre. Le pertenece a Maluma con la canción Sobrio. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son hora de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón, tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Llamando, lo intentaba. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero un sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando, tengo la necesidad. Y después de escuchar esta canción con Maluma que se llama Sobrio en la posición número 9, nos vamos con los estrenos de la música. Así es, arrancamos con una agrupación que conocimos en los años 2000, para muchos el gran momento de la música rock, el último gran momento de la música rock, que fue como ese llamado Adidas Rock, que tenía a estos señores que metían el hip hop con el rock, cuando conocimos a Korn, cuando conocimos a Deftones, cuando en esos momentos también estaban System of a Down, pues una agrupación emblemática de ese tiempo que se llama Limp Bizkit. Y Limp Bizkit nos trae una nueva canción que tiene obvio mucho de ese sonido y mucho de ese recuerdo de esos años 2000, donde ellos juntaban el hip hop con el rock, y esta canción se llama That Vibes. Aquí están los Limp Bizkit en el Top. It's dead like a river. Flow so cold, need ice to deliver. Drop so hard like a rock. Dad don't shine, so damn clean, he a mop. Sugar cane, down with the mane. Dad so sweet that his nickname Candy. Y'all been gone for a minute. Dad vibe bounce to the finish. I can get with that. Can't live with him, can't live without him. New kid back on the block with a rip. Dad got the fag in the back with the drip. Come and get a sip. La nueva música, los nuevos sonidos, Alex Ubago celebra ya sus 20 años de carrera con un álbum espectacular. El nombre de este álbum será Alex Ubago 20 años. Muy original, ¿no? Sí, Alex Ubago, 20 años. Y nos tardaron bastante para hacer ese tipo. Demoraron mucho los de mercadeo para hacer eso. Bueno, pues se trata de la versión de la canción más importante de su carrera, un remake de la mítica Gritos de Esperanza, a dúo con su amigo Jesús Navarro de la banda mexicana Rake. Aquí está esta nueva canción también en los estrenos del Top Caracol. Tenemos a la diva del rock mexicano, esta señora que estábamos hablando de los Rolling Stones, en algún momento le abrió también un concierto en México, y le habló de Alejandra Guzmán, la de Hacer el Amor con Otro, también sí. Recordarán Mírala, Míralo, bueno, tiene muchos éxitos, y además también tiene una novela. Alejandra Guzmán, la diva del rock, presenta Quiero Más de Ti, el tema que hace parte de la banda sonora de la serie de Amazon que se llama El Juego de las Llaves, en la que Alejandra también participa como actriz. Aquí está lo nuevo y más reciente de Alejandra. Esto solo es un juego. Ven, toma el riesgo. Voy a llenarte de besos. Ven y toma mi cuerpo. Róbame este momento. ¿Quiénes están de regreso para esta época? ¿Quiénes? Servando y Florentino. ¿Se acuerda de Una Fan Enamorada? Claro, y la canción del 14 de septiembre. ¿Cómo se llama? Una canción que te enamore. Ajá, bueno, también. A mí me gusta. Sí. Pues resulta que se unieron a Guayna, que es este rapero puertorriqueño y de música urbana, y lanzaron una canción que se llama Los Cachos. Así se llama esta nueva canción. Ya vi el video, interesante el video, cómo la gente juega en las reuniones sociales con las miradas, con los rocecitos, con las tocaditas de pies y todo esto. Muy interesante. Los Cachos. Aquí está de nuevo entonces en la escena musical Servando y Florentino, invitado Guayna. Fiesta en paz, tú por aquí, yo por allá, y nos dejamos de pendeja. Tú por aquí, yo por allá, y así llevamos la fiesta en paz, tú por aquí, yo por allá. Vamos a dejarnos ya de pendeja. Okay, abro debate, quiero hacer una pregunta para crear disputa. Si un hombre es infiel, es un cuarto bate, y si una mujer lo hace, dicen que es una... injusta, si los dos mordimos de la misma fruta, que lance la piedra que no lo disfruta, cuando estás en guerra cualquiera ejecuta, y te digo, no me cambie el tema, dime, ¿cuál es el problema? Porque lo que es pa' los nenes. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Dene blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, debe ser su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro BIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Guillermo Herrera, ministro de Deportes de Colombia, se refirió a las tres líneas de acción en las que se trabajará con el Comité Olímpico Colombiano de cara a mantener y mejorar el nivel de los atletas olímpicos en nuestro país. Una es crear un gran equipo olímpico de atletas y lograr que los atletas, que sean la élite que nos va a representar en los próximos Juegos Olímpicos, cuenten con todo lo necesario para su entrenamiento, su competencia, para que lleguen en óptimas condiciones a París. Pero también tenemos que hablar del recambio, y del recambio generacional es muy importante. Mire usted que de los 70 atletas que participaron en Tokio, 21 atletas ya estaban en su momento de transición deportiva. Y la tercera, pues, será seguir trabajando como lo estamos haciendo en las competiciones internacionales para seguir manteniendo el estatus que tiene Colombia, como seguramente lo vamos a ver en los bolivarianos de Valledupar el próximo año. El plan abarca no solamente París 2023, sino que se piensa igualmente en Los Ángeles 2028. Tres deportistas caldenses quedaron en la lista definitiva de la Selección Colombia de Natación, que disputará en Lima, Perú, del 7 al 14 de noviembre, el Campeonato Suramericano, dirigidas por el técnico César Cañón Aguirre. Representarán al combinado patrio en esta justa internacional Isabela Bedoya Calle, Manuela Libreros y Estefanía Gómez, gracias a su excelente nivel y a los últimos desempeños en certámenes de carácter nacional. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La Sacha Inchi, un fruto de gran potencial. Es analizado en un trabajo universitario en Casanare. Su aceite es de alto poder nutritivo, según investigadores. Un 30% del volumen de la semilla está constituido por aceite. Y este aceite es rico en omegas 3, 6 y 9 y tiene un alto contenido de proteína. Por eso tiene unas condiciones alimenticias excelentes. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jet, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jet, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay, okay. I'm feeling too sexy to accept requests, way too sexy. And I'm way too sexy to go unprotected, way too sexy. And she popped a Tesla, now she gonna let you. Chee-chee. Okay, alright, that's fine, okay. Think we got too sexy for that metro housing, way too sexy. Diamond popped out, almost swallowed 60,000, 60 pieces. Section need more things in here, I like it crowded, hey, whoa, whoa. Yeah, I like it crowded. Oh, you like the boy? Well, tell me what you like about him. You a turnt, a little thotty, ain't no wife about it. I'ma fuck her friends and send her back to metro housing. Yeah. I'm too sexy for this sir, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this life, too sexy for that jet, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jet, yeah, yeah. Yeah, I pop out, get ghosts on the bitch, you don't know where I went. Pray for all my dogs, all my niggas behind the fence. Drippin' in it, I was feelin' in a new designer gear by a coaster. Pay attention to the detail, going two-tone on choker. Yo, Young niggas always ready to murk, so I'm calling on some smokers. Young nigga have a motion, he don't make sure the car gets hit a 360, windmill when I left the scene. That's that action, her best work on her knees. Too sexy for this cash, too sexy for this surf, too sexy for these pills, I'm too sexy for this. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Money, cars, and all the jewelry, make a bill of sexy. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Yeah. Oh, wow. I'm too sexy for this sir, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy. Mejor Way to Sexy de Drake en la posición número 8 de este Top Caracol. Bueno, y como no está Leida, pues nos toca buscar la manera de hacer también esas efemérides románticas y no hay ningún inconveniente. Las hacemos, ¿sí? Eso es. Sí. ¿Quién arranca, usted o yo? Bueno, arranco yo entonces con Andrés Cabas. Nació el 7 de octubre de 1977. Cumplirá 44 años el próximo jueves 7 de octubre, el día que juega la selección. Este talentoso, artista es barranquillero, es hijo del reconocido compositor Eduardo Cabas. Tiene un hijo con la actriz Joana Bahamón. Mi Bombón, Bonita, Ana María, Tu Boca, La Cadena de Oro son algunas de las canciones más importantes y para escuchar de Andrés Cabas. Encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar, saber tu boca crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Soltame las riendas, de aquí me largo y oí el teléfono. Ring, ring, y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son. Ya no eres mi bombón, bombón. Y el teléfono, no es ring, ring. Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom. Rocío Dúrcal nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España. María de los Ángeles dio el paso definitivo hacia la televisión en el programa Primer Aplauso, donde conoció o debió a conocer su nombre en una batalla. Ahí se hizo llamar Rocío Dúrcal. Además, personalmente, ese talento que tiene, ha estado en películas, su vida familiar pues es muy reconocida también en España. Sus tres hijos también heredaron su gran talento. Pero algo muy importante en la vida de Rocío Dúrcal fue que en 1977 conoció a Juan Gabriel, con quien empezaría una serie de grabaciones que la convertiría en la española más mexicana, así que conocida durante mucho tiempo. Y fueron 10 producciones grabadas con el Divo de Juárez. Rocío Dúrcal, pues conoció, pues se supo de una enfermedad de cáncer de útero en el año 2001 y murió lamentablemente el 25 de marzo de 2006 en Madrid, España, en su residencia en Torrelodones, así se dice, en la ciudad. Así que recordamos también a Rocío Dúrcal, quien nacería un 4 de octubre. música de Rocío Dúrcal va a permanecer durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo, indiscutiblemente. Bueno, le tengo otra efemería romántica. Se trata de Charles Aznavour, o como decimos así muy platanizado, Charles Aznavour. Nació el 22 de mayo de 1924 y falleció el 1 de octubre del año 2018, hace apenas 3 años, a los 94 años. Este es un cantante francés, pero de origen armenio. Durante su carrera de 85 años, Charles Aznavour coescribió más de 1000 canciones. Escuche bien, grabó 1200 canciones cantadas en 8 idiomas diferentes. Lanzó 91 álbumes de estudio, incluyendo 51 en francés, y vendió más de 180 millones de discos. Charles Aznavour también tuvo una larga y variada carrera como actor, apareciendo en más de 80 películas. También fue director de programas de televisión, mejor dicho. Tenía además su propia fundación, creada en 1988 para ayudar a sus coterráneos, a los armenios, después de un terremoto en el que murieron miles de personas. Canciones para recordar a Charles Aznavour hay muchísimas, pero digamos que las más destacadas, Tato y oyentes del Top Caracol, de Caracol Radio, son La Bohemia y Por Tanto, Te Daré Calor, y este clásico que se llama Venecia Sin Ti. Y en ti no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar. Tremendo, Charles Aznavour. Vamos a continuar con el Top Caracol y vamos a la posición número 7. Le pertenece a Prince Royce y la canción se llama Lao a Lao. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. Quiere como yo, mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo, baby, si estamos aquí yo te quiero todo pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico es tu calor, mi amor. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico es tu calor. Yo no necesito una mansión, carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Sama, Prince Royce, lao a lao en la número 7 de este Top Caracol. Fin de semana, el primero del mes de octubre, y aquí estamos nosotros con esta plataforma de música y de entretenimiento. Seguimos hablando un poquito sobre los premios Grammy Latino. Sí, señor, esa es la noticia del momento. Toda esta semana hemos hablado de ellos, pero no hemos hablado de los artistas y de esas nuevas sorpresas, perdón, de esos nuevos artistas que ya son sorpresas también nominados a los Grammy. Entonces, ¿qué le parece si le damos paso a Marilyn para que nos cuente un poquito más de todo esto de los premios Grammy? Así es, que nos hable de las primeras canciones de las sorpresas de los nominados a los Latin Grammy. Por ejemplo, ahí está Paula Arenas. Claro. Está también Camilo, es una sorpresa grande, a pesar de que tiene su recorrido poquito, pero lo tiene. Bailando. Juliana Velázquez, bueno, ahí están. Vamos a oír a Marilyn. Recuerdos, también sabes que lo olvido. Sabes que te extraño y te espero aquí. Sabes ignorarme, también sabes evitarme. Sabes. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Esta semana fueron anunciados los nominados a los premios Latin Grammy y hubo varias sorpresas. Y por supuesto, yo les traigo las primeras canciones de esas sorpresas. Sabes cómo duele no saber qué está pasando y prefieres ocultar. Iniciamos con Paula Arenas, quien tuvo 4 nominaciones en algunas de las categorías más importantes como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Pop. Paula inició presentando unas canciones en el año 2011 y 2012 que no tuvieron gran repercusión, pero fue en el 2016 cuando se lanza oficialmente al ruedo con el tema Nada. Grandes sorpresas está en la categoría Mejor Nuevo Artista. Ahí aparece Juliana Velázquez. Sí, señores, la misma que vimos crecer en televisión en el Club 10. Ella hace poco lanzó oficialmente su carrera como cantante, y qué cantante. Su primer tema se titula Enséñame en el año 2016. Enséñame. No fue una sorpresa estar nominado, sí fue una sorpresa que Camilo fuera el artista con mayor número de nominaciones en los Latin Grammy, y es que como la mayoría recordamos, su carrera comenzó desde muy pequeñito cuando se ganó el primer Factor XS. De allí lanzó su primer álbum en el 2008 y su sencillo debut fue Enamorado de Ti. Verdad, le ha cambiado mucho la voz a Camilo, aunque sigue con su timbre característico. Yo soy Marilyn León y hoy los dejo con la primera canción del nominado a Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Fusión Urbana, entre otros. Esto es Enamorado de Ti, de Camilo, del año 2008. Quiero vencer el miedo. Pues ahí están entonces las primeras canciones de estas sorpresas de los nominados a los Grammy Latino 2021. Vamos a la posición número 6, le pertenece a Farruko. La canción se llama Pepas, este es el Top Caracol. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. En la discoteca, beba botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandar el ataque, se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Número 6, Pepas, en este Top Caracol, buscando la canción más importante para esta semana. ¿Cuál será? Quédense aquí para que ustedes también y nosotros descubramos cuál es la canción número 1. ¿Usted se acuerda, Tato, de un niño que se llamaba Cristian del Real? ¿O se llama? ¡Claro! El niño genio del timbal. Exactamente. ¿Qué habrá pasado con la vida de él? ¿Qué habrá pasado? Se lo preguntamos a Juan Manuel Durán. Juan Manuel Durán se dio a la tarea de buscarlo, lo encontró y aquí nos va a contar qué ha pasado con la vida de él. Noche, compañeros y oyentes del Top Caracol. Soy Juan Manuel Durán y nuestro invitado de hoy les cuento que puso a delirar con sus timbales a los amantes del género de la salsa ya hace algunos años. Cuando contaba con tan solo 3 años de edad, ya era conocido como el niño genio del timbal. Les hablo de Cristian del Real. Cristian, bienvenido a los micrófonos del Top Caracol. Desde muy joven usted tuvo la oportunidad de compartir junto a grandes íconos de la salsa como Tito Puente y Celia Cruz, gracias a la majestuosa forma de tocar los timbales. ¿Qué ha pasado durante todos estos años con Cristian del Real? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bendiciones, muchos saludos a todos los oyentes de Top Caracol. En mi vida, bueno, ha pasado un cambio grande hace como unos 12, 13 años que empecé a estudiar la música clásica, el piano. Pues hice mi pregrado, después hice mi maestría en Medellín, asistí y participé activamente en muchos festivales en España, en Italia, en Francia y todo eso. Y bueno, en la actualidad me he dedicado a los conciertos, a recitales, como solista, como pianista concertista. Y bueno, en este momento también me desempeño como docente. Tengo muchos alumnos que son jóvenes que están empezando su camino en el piano, en música clásica. Escuchamos a Cristian del Real interpretando el piano. Cristian, ¿por qué dejar de un lado los timbales para irse por el lado de la música clásica? En principio fue accidental, fue una cuestión accidental en la cual yo empecé como a enredarme más y más en el rollo de la música clásica, obviamente por el lado de mi padre, que en paz descanse, que se nos fue este año. Él fue mi primer profesor, con él empecé a explorar todas las cuestiones básicas de la música ya escrita, desde la música clásica y todo eso. Bueno, luego después el concurso nacional de belleza por cuenta del director, que es Raimundo Angulo, me becó y pues ha becado todos mis estudios desde ese momento. Yo en algún momento tuve como la alternancia de hacer ciertos conciertos siguiendo con el timbal, con mi papá y su orquesta y todo eso, y con el piano, pero cada vez me he ido como más hacia el lado del piano y he estado como más metido hacia el lado del piano que por el lado de los timbales. En principio porque siempre toqué con la orquesta de mi papá, y como he vivido todos estos años acá en Bogotá, entonces solamente tenía como la oportunidad de hacerlo cuando iba en vacaciones y todo eso. Entonces sí había un gran porcentaje de estar más metido en la música clásica que en la popular. Cristian, ¿en algún momento piensa retomar con los timbales o está hecho a un lado ese tema totalmente? Sí, lo he pensado, pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Realmente en estos momentos sí estoy como un poquitico en pausa. Lo que te digo, estoy más que todo enseñando y muy poco estudiando en casa y todo eso, como esperando que ya se abran como más los horizontes después de toda esta pandemia y todo eso. Cristian del Real, gracias por regalarnos este espacio y contémosle a los oyentes dónde podemos conocer un poco más de esa etapa de Cristian en la música clásica. Bueno, sí, hay muchos videos míos en YouTube que me encuentran como Cristian del Real Piano, en Instagram Cristian_alpisodelreal y en Facebook pues, @ Cristian del Real. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos los oyentes. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en mi banda sonora, el poeta, escritor y periodista José Luis Díaz Granados. Hicimos poesía como debe hacerse la poesía y no nos gustaba el escándalo, el show que hacían los nadaístas. Y se conformó la generación sin nombre, ya nos celebraron los 50 años también hace 3 años. El productor musical Julio Reyes Copelo está feliz, llegó a su nominación 40 en los premios Grammy. ¿Cómo es la historia de la mujer araña que resultó escritora? Y la música con los 50 años del clásico de John Lennon, Imagine. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. BIRM, equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM, una promesa de vida presenta Última Hora Caracol Radio. Es la 1 de la mañana, 1 minuto aquí en Caracol.